La importancia de la simulación en tecnología. Actualmente estamos viviendo una etapa continua de cambio en el entorno educativo. Hemos pasado en poco tiempo de las fotocopias, la libreta, la pizarra y la tiza, al lápiz de memoria, la pizarra digital y el ordenador. Y aunque aquellas se sigan utilizando, están perdiendo terreno frente a estos nuevos instrumentos educativos. Ello ha llevado a que actualmente trabajemos con alumnos audiovisuales, a los cuales, como mejor se les motiva para aprender, es a través de medios audiovisuales como los vídeos, la informática, las presentaciones, etc. Todas las materias se adaptan poco a poco a estos nuevos rumbos que toma la educación, y tecnología lo hace principalmente desde uno de sus bloques de contenidos, el de las tecnologías de la comunicación, que se pone al servicio del resto de bloques para favorecer el aprendizaje de los mismos. Una forma muy recomendada para aprender tecnología es el uso de simuladores, que no son más que programas que recrean situaciones reales para la obtención de una serie de resultados, permitiendo así, entre otras cosas, el ahorro de tiempo y material. En el currículo de secundaria se indica en varios puntos la necesidad de simular los contenidos de determinados bloques. Es por ello que el uso de simuladores permite trabajar varios de los bloques de contenidos y, a su vez, una competencia básica, la de tratamiento de la información y competencia digital, ya que los alumnos tienen que trabajar con la información que se les facilita en una simulación y, a su vez, interpretar la información obtenida por el programa como resultado. Las simulaciones tienen sus ventajas y sus desventajas. Así, las ventajas que puede tener el uso de simuladores en tecnología son: ahorro de material y tiempo una vez controlado el software de simulación. Permite realizar muchas más prácticas, más variadas y más complejas. Los resultados suelen ser gráficos e instantáneos, salvo en determinados casos, por lo que los alumnos pueden analizar directamente su simulación. Facilita el proceso de enseñanza-aprendizaje al permitir al profesor tener preparadas de antemano un número determinado de prácticas que los alumnos solo han de simular, sin tener que construirlas, y conociendo, por tanto, de antemano los resultados posibles. Por otro lado, las desventajas que puede tener son que, salvo que el programa de simulación sea muy intuitivo, es necesario aprender a utilizarlo, lo que supone una dificultad añadida para el alumno. Si el alumno no entiende la parte teórica de la simulación o bien no entiende el funcionamiento del simulador, el esfuerzo por parte del mismo tendrá que ser mayor, lo que puede mermar su motivación hacia el empleo de simulaciones en su proceso de aprendizaje. Por muy bueno que sea un simulador, siempre idealizará los resultados y el entorno de trabajo, por lo que los alumnos pierden en cierta forma el contacto con la práctica real. No es lo mismo simular un circuito electrónico que realizarlo sobre una placa de prototipos. Aunque existen infinidad de programas para realizar simulaciones, a continuación se indican algunos de los programas que se pueden encontrar para la materia de tecnología en función de los diferentes bloques de contenidos. Para expresión gráfica, contamos en Linux con QCAD y en Windows tanto con QCAD como con AutoCAD. Para electricidad y electrónica, contamos en Linux con QX, KTech Lab, GEDA, Spice, Oregano, KiCad, PCB, Calogic. En Windows contamos con Workbench, PSpice, OrCAD, Proteus, Cocodrilo Eclipse y Cocodrilo Technology. Para mecanismos y estructuras, en Linux tendremos simuladores en línea y en Windows Cocodrilo Technology, Relatran y simulador de mecanismos. Para neumática, contamos en Windows con Pneumatic Sim, Pneu Sim y Fluid Sim. En conclusión, a pesar de que el uso de simuladores es, sin lugar a dudas, muy importante e interesante en la materia de tecnología, no se puede olvidar que los alumnos han de ser capaces de afrontar situaciones reales a partir de lo aprendido en la materia. Este es uno de los pilares fundamentales de las competencias básicas, saber aplicar lo aprendido en diferentes situaciones. Algo que costará más aprender a base de simuladores. Es necesario que los alumnos se enfrenten a situaciones reales en el taller, que practiquen con estructuras, que manipulen herramientas y materiales, sirviendo los simuladores solo como ayuda y apoyo para adaptar la teoría aprendida a la práctica realizada. y también como refuerzo de todo aquello que se ha aprendido.